las palmas. Felicidades, seguimos bailando. Y que se escuche hasta la plaza. Que suene la palma. Que suene la palma. Arriba Perú. ¿Y dónde está el Perú? A ver, vamos. La palma, que suene, que suene. Que suene, que suene. Que suene. Aquí está, aquí está. Con mucho cariño,